Muy bien, reconectamos ahora sí. Tenemos el despacho de nuestro compañero Agustín Pelazzini desde Radio El Grito, de Tras la Sierra, la 95.5, que suena desde Los Hornillos allá para todo el valle de Tras la Sierra. Y recién conectábamos con él telefónicamente, no se entendía nada. Le pedimos despacho y cumplió Agustín Pelazzini. Escuchamos. Atentos, atenta, Radio Panamericana, aquí móvil de Radio El Grito, desde el valle de Tras la Sierra, cubriendo los incendios que desde hace 3 días azotan la zona sur de este valle. Han comenzado hace 3 días en una estancia muy grande que se llama El Carrizal, que tiene más de 14.000 hectáreas. Comienza en el filo de la sierra y termina después de la 148, la ruta 148 que va por el bajo. Son muchísimos kilómetros. Es un frente que arrancó de manera perpendicular a la sierra y con los vientos de ayer a la tarde se descontrolaron, porque lo que es la cola del incendio, que generalmente es lo que está más tranquilo, comenzó a avanzar hacia la zona de la población, que es el otro pueblo de aquí al lado, y hacia el pueblo de Travesía. Se han quemado unas 11 viviendas, la mayoría de ellas en construcción. No hay víctimas ni heridos, sí animales, y sí, por supuesto, todo lo que es monte y fauna nativo. Hay muchísimos bomberos, creo que el último dato eran más de 200 bomberos de distintos destacamentos, hay gente de San Luis, hay por lo menos 4 aviones hidrantes funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche cuando la luz lo permite, y la cantidad de móviles de bomberos que hay es realmente impresionante. Como les decía, estamos en la Biblioteca Popular de Travesía, que se ha transformado en un espacio de acopio de donaciones y de gente que viene a colaborar, y es muy importante rescatar la solidaridad y la organización de la sociedad civil, que ya viene aprendiendo de los diferentes flagelos de fuego que hemos sufrido en los últimos años. Así que acá no hay nunca menos de 70, 80 personas cocinando, preparando viandas, cargando bidones con agua. En este momento lo que más se está precisando es brazos, gente que vaya a cubrir la inmensa superficie que ha quedado en guardia de cenizas. Los focos activos en este momento, hoy miércoles cerca del mediodía, son en el filo de la sierra, y es muy difícil que durante el día bajen, pero sí a la tardecita, cuando el viento empieza a soplar desde la sierra, pueden llegar a bajar por las quebradas. Y bueno, acá hay diferentes parajes, para quienes conocen, estamos hablando de Travesía arriba, las dos quebradas que se encuentran acá arriba, un poquito más hacia el sur, ya llegando prácticamente a Ullava, se encuentra el paraje El Portezuelo. Ahí también hay otro destacamento, igual que acá, que se ha organizado de manera espontánea entre los vecinos, porque realmente lo que es bomberos no da abasto, evidentemente. La superficie que estamos hablando es enorme. Hoy a la mañana datos preliminares hablaban de 8.000 hectáreas quemadas, aunque podríamos considerarlo como un dato preliminar y probablemente se incremente con el correr de la jornada. Un poco más hacia el sur y un poco más hacia abajo se encuentra el paraje Guanaco Boleado, lejos de la sierra ya, en el llano, donde hay otro foco. Llegando con el móvil de la radio hasta acá, nos sorprendió la cantidad de focos simultáneos que había al mismo tiempo. Prácticamente es imposible que eso suceda, eso es muy llamativo. Y bueno, la situación en algunos lados ya está bastante controlada, lo que pasa que es tanta la superficie de guardia de cenizas que hay que cubrir, porque eso con cualquier viento se vuelve a activar, hay mucho material inflamable, así que repito, lo que se está pidiendo en este momento más que nada son brazos para poder venir a colaborar. Hay mucha agua, mucha fruta y muchos donativos que han llegado desde todos los puntos del Valle de Tras la Sierra. Da una emoción muy grande ver cómo la sociedad se ha organizado y estamos en eso en este momento. Cualquier cosita, vamos a hacer otro reporte más tarde para Radio Panamericana. Ahora el móvil se va a movilizar hacia este otro paraje que les nombraba recién, Guanaco Boleado, a ver qué es lo que está pasando ahí, y seguiremos informando desde acá. Un abrazo muy grande a toda la gente que está sintonizando Radio Panamericana, y muchísimas gracias por estar ahí conectados con esto que estamos viviendo acá. Un abrazo para todas y para todos. Era Agustín Pelazzini desde Tras la Sierra reportando para Radio Panamericana, los hermanos de Radio El Grito de allá.